Y este spot que escuchábamos y que mandaron vecinos y vecinas de aquí de nuestra ciudad durante esta semana le da pie a la entrevista que vamos a hacer en el arranque de este 33 de mano número 240. Estamos en comunicación con Jimena Vera, vecina de aquí de nuestra ciudad y una de las personas que está motorizando las acciones que se van a desarrollar el sábado 12. ¿Qué tal, Jimena? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? ¿Todo bien? Bien, Jimena, acá. Muy bien. Un gusto que estemos gracias arrancando. Gracias por llamarme, por dar el espacio para que convoquemos una vez más a todos los vecinos y vecinas. Mañana va a ser un día muy importante. Bueno, recién ahí escuchaban en el spotcito que grabamos con otros vecinos también. El día 1 de junio hubo una audiencia pública acá en Bariloche por el no vinculante, eso es interesante aclararlo, o sea que lo que se decía ahí no iba a cambiar nada de la realidad, eso significa. Y yo me había anotado, fui como vecina a contar mi situación de que si me subían el boleto de colectivo a 95 mangos, a mí me iba a representar 8.000 pesos por mes solo para llevar a mis nenes a la escuela. Yo vivo en el 15, mis nenes van a la escuela de Puerto Moreno, son 5 kilómetros, tomo 4 boletos por día, uno de ida y vuelta para cuando los llevo y de vuelta cuando los busco. Y eso, 400 mangos por día, 20 días, son 8 lucas en una casa de un ingreso medio de 60 lucas, o sea, una locura, nos arruina. Y yo soy una privilegiada, tenemos laburo. Pero... A ver, Jimena, estamos ahí con algunos problemas de comunicación. Te contamos, estamos hablando con Jimena Vera, una de las vecinas de aquí de Bariloche que está motorizando, que está en la organización de las actividades que se van a realizar contra, en realidad no contra, sino para que no haya este pretendido aumento del boleto aquí en la ciudad. A ver, Jimena, ¿nos escuchás ahora? Ahí te escuchamos un poco mejor. Andan las comunicaciones. Ahí está, perfecto, ahora sí. Sí, bueno, ahí va. Jimena, no, ahí llegamos a escuchar esto que vos nos contabas, un poco la situación que se da en muchos hogares, ¿no? La situación del laburante, de tener que salir a llevar a los pibes a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comerte el 20% de tus ingresos, es una locura. Y menos en una ciudad como Bariloche, en la situación que estamos hoy, donde que puede sobrevivir con changa, como puede, pero sabemos que tenemos... Sí, está complicada la comunicación. A ver, ¿vos nos escuchás ahí? Bueno, volveremos en algún momento a hablar con Jimena si es que las comunicaciones no lo permiten. Por las dudas, por si es que no tenemos la posibilidad de volver a hablar, te decimos que la convocatoria para estas actividades que se van a estar haciendo arrancan en principio a las 3 de la tarde, van a estar saliendo. Vamos a un corte musical, a un tema y vemos si podemos volver a hablar con Jimena, si tenemos suerte. Crecen los maitenes, la muticia y el radal. En el agua azul crecía una mancha color gris. Es el alma de la gente que le teme a quien le miente. Mujeres y policías implicados sorprendentes y nosotros impotentes. ¿Qué hay que hacer en esta tierra para que la gente piense? Los de arriba bajen armas, los de abajo pisen fuerte. En mi pueblo hay barrios altos en donde la estrella cepa abraza los cachetes colorados y también niños sin casa. Las heladas en mi tierra congelan el corazón. Tengo fe que en primavera en justicia brille el sol. Le pedimos permiso a Maya Bogner con el tema Tierra Santa, que es quien nos estaba acompañando. Y volvemos, vamos a ver si tenemos suerte de hablar con Jimena Vera. Jimena, vamos por ahí a lo más importante, cómo se organizaron las acciones y qué es lo que va a pasar el sábado 12 aquí en Bariloche desde los diferentes barrios. Bueno, mañana vamos a estar haciendo una caravana visibilizadora, le decimos a la caravana que va a ir recorriendo los barrios. Nos vamos a juntar a las 2 y media de la tarde en el playón de la terminal de ómnibus. De ahí vamos a ir todo por Costanera, 12 de Octubre, Bustillo, hasta Yao Yao. Después vamos a subir al cruce de Pioneros del 8. Vamos a ir por Virgen de las Nieves a Villa Los Coihues, Villa Lago Gutiérrez, Ruta 40, recorremos toda la Ruta 40 hasta la Escuela de Arte La Llave y después bajamos al Centro Cívico a cerrar con un bocinazo y un abrazo enorme a la Biblioteca Sarmiento, que estamos sabiendo que están pasando un problema terrible a punto de cerrar. Teníamos información hoy la también. Idea, sí, la idea, les cuento a todos los vecinos, no es tan importante la caravana simplemente lo que va a hacer es justamente visibilizar los barrios, a los vecinos en la parada de entrada del barrio de cada barrio, que tiene casi siempre una parada donde uno va a la ruta, qué sé yo, acá en los kilómetros, los vecinos de la península salen ahí en el kilómetro 21 y así, cada barrio que salga a la ruta por donde va a ir la caravana, que es este recorrido que te decía, que arranca a 2:30 de la tarde, a eso de las 4 va a estar por el oeste y a eso de las 5 va a estar por toda la... los barrios del sur, y les pedimos que se asomen a la ruta con su cartel, con su tambor, con lo que quieran llevar para hacer ruido, barbijo, que tengan en cuenta el distanciamiento social, esto de pedir que esté al costado de las rutas, ahí aplaudiendo, manifestándose, es que por favor mantengan esa distancia, que no haya aglomeraciones de gente, porque tampoco queremos que a partir de esta manifestación tan necesaria, porque no vamos a aceptar este tarifazo en el transporte, ninguna. Necesitamos que nos vean, pero no ponernos en riesgo, ¿sí? Así que en eso les pido mucho cuidado y responsabilidad. Cada grupito que se asome a la ruta ahí a manifestarse, que mantengan su distancia, el barbijo puesto, pero que nos visibilicemos, porque es como que somos invisibles, que caminamos 3 kilómetros, 5 kilómetros, entre charcos, abajo de la lluvia, llegamos a una parada de colectivo que nos tiraron la garita abajo. Eso es un re tema de, por lo menos los barrios de acá del sur, del oeste, estamos muy dolidos porque muchas garitas eran identidad y trabajo barrial y las tiraron abajo, todavía no pusieron las nuevas y los vecinos esperan abajo de la lluvia. O sea, todo lo que pasó agravado desde la pandemia, desde que nos quedamos sin frecuencias, sin líneas completas que las sacaron. O sea, es demasiado el descontento que tenemos los usuarios de transporte, que destaco todo el tiempo que también hay que hablar del transporte como un servicio público esencial. En esta discusión también hay que tenerlo en cuenta, porque acá no importa si un empresario gana más o menos. O sea, no estamos hablando de un producto suntuoso, estamos hablando en una ciudad como Bariloche, con las distancias que tiene, con el clima que tiene, de un servicio público de primera necesidad. Entonces, pedimos a todos los vecinos que salgamos, nos visibilicemos, gritemos, y bueno, que pedir eso, que nos escuchen, no al aumento. Queremos que nos den un servicio digno, porque también ese es otro tema, que vuelvan las frecuencias que necesitan los laburantes. A mí esta semana me llamaron señoras, gente laburante, que me dice, yo salgo a hacer changa capaz que por 200, 300 pesos, y con este boleto se me vuelve imposible, no puedo ir a hacer una changa de 300 pesos y gastar 200 en mi vuelta. Jimena, la última que te queremos preguntar es, vos nombrabas en algún momento antes del corte que participaste de la audiencia pública. ¿Qué sensación te quedó de este espacio? La audiencia pública, lamentablemente, por carta orgánica municipal, es un simple trámite burocrático en el que sí, obviamente, yo pude llevar mi voz, otros vecinos también, se expone, se cuestiona, se cuenta cuál es la realidad, pero es no vinculante. Entonces, lo que uno pueda decir ahí, yo por eso salí de esa audiencia. Cuando empecé a hablar con mis amigos, les contaba, che, ayer estuve en esta audiencia, les contaba un poco, me daba cuenta que nadie sabía, porque tampoco estuvo bien informado, cuándo se hacía con el tema de la pandemia. Primero citaron un día a las 8 de la mañana, la gente de la multisectorial pidió que se cambie porque era un día laborable, entonces hacía imposible que la gente participe. Finalmente fuimos 13 oradores, pero esto, o sea, es no vinculante, entonces lo que uno pueda decir aporta en el sentido de que uno por lo menos va y expone la situación, pero lo que necesitamos es que nos escuchen a todos, y creo que mañana sí va a ser vinculante la salida del pueblo usuario del transporte, del servicio público, lo vuelvo a destacar, porque esto depende de una política pública, por eso lo destaco tanto. O sea, acá hay una decisión política detrás de a qué precio viajamos, con qué micros viajamos, con qué servicios y qué frecuencias, con qué recorridos, y todo eso, yo creo que el pueblo de Bariloche mañana tiene que dar una contundente señal de que el tema del transporte es crítico y que no podemos seguir recibiendo este maltrato, porque creo que se trabaja por un montón de sectores, que está buenísimo que se trabaje en medio de la pandemia y se consigan subsidios, pero esta empresa recibe subsidios de Nación, subsidios de la provincia, subsidios del municipio. El municipio le paga el combustible y los tipos te lo ponen en la cuenta de por qué te aumentan el boleto. Te dicen, ah, no, porque el combustible aumentó 70%. Pero si te lo pagamos nosotros con un subsidio. Claro. O sea, es todo un absurdo que yo creo que no tenía la suficiente difusión, porque esto, me di cuenta que hablaba con gente que usa el bondi. Y me decían, ¿cómo que va a subir a 95? Y a partir de esto, bueno, a mí se me ocurrió esto por la pandemia, de que pensé que si nos convocábamos todos como se hace siempre en el centro cívico, podía llegar a ser una situación compleja, poner en riesgo la temporada. Por eso también les pido a todos que nos cuidemos, que mantengamos esa distancia. La ruta es recontra larga, todos los recorridos permiten perfectamente distancia, pero que nos vean. O sea, no somos invisibles, somos parte de esta sociedad que se vende en una postal hermosa, pero que sostenemos un montón de gente laburante, que bueno, esto es un golpe que no vamos a aceptar. Jimena Vera, te agradecemos por estar en el aire de 33 de mano, y vamos a estar compartiendo también el flyer y la invitación para que todos y todas los que estamos, los usuarios y los vecinos de Bariloche. Los sumo que participen, todos los que puedan, desde el lugar que puedan, asómense ese ratito, media horita a la ruta, y bueno, esperemos que nos escuchen. Y gracias a ustedes por darme este espacio para convocar y visibilizar. Ser rebelde no hay negocio. Hace 33 años arrancaba esta banda que estamos escuchando con el tema Ay que Dios boludo, Divididos. Puede que un día los textos de historia aseguren que nuestro presente fue un engaño. Mientras tanto, te invitamos a seguir construyendo. 33 de mano, voces al margen, ocupando el espectro. Nos interesa siempre escuchar la voz de jóvenes y en este caso en particular preguntarles acerca de su opinión, su visión y cómo están transitando esta pandemia. Vamos a escuchar en este caso las voces de Lara, de la organización Lobo Suelto, de Dana y Joaquín, estudiantes de la Escuela Anturruca, de Nayara, Bianca y Milagros, del semillero Vientos de Libertad. Tengo 12 años, voy a primero de secundaria. Mi nombre es Joaquín Gallegos, tengo 17 años, voy al secundaria en Turruca, a quinto año. 14, a segundo. Tengo 16 y voy a cuarto año. Hola, tengo 17 años, voy a la escuela en Turruca y estoy en quinto año. Bueno, adolescentes hablan sobre la escuela en pandemia. La pregunta dice, uno, ¿qué cosas importantes perdiste en pandemia? Contacto con amigos, hacer actividades o salir, esas cosas, sí. Además de la escuela, yo hacía natación y también hacía básquet. Así que digamos que perdí esos dos espacios por el tema de que no se podía ir tampoco. Pero lo bueno es que con básquet podíamos seguir entrenando desde casa con encuentros de Zoom y diferentes cosas que nos mandaban para hacer. Perdí un profesor y, bueno, vida social, mucha. Creo que algunas habilidades sociales también. Y la mayor parte de mi último año de secundario. Básicamente me alejé de todo. Una clase de baile que era reggaetón, que era, iba con la amiga de mi mamá. Y no pude más por el tema de la pandemia y ya terminó todo. Sí, ponele, mira, el tema del fútbol es algo que todo el tiempo es uno el estar jugando, tanto como mujeres y hombres. Están, y ahora vos no lo ves, entonces vos no ves todo eso. En mi caso, solo perdí de ir a casa de mis familiares o ir a casa de mi papá que vive en Bolsón. ¿Cómo se sienten con la escuela en la virtualidad? No me parece cómo está, cómo se va yendo, o sea, cómo están las cosas ahora con la escuela. Porque es como que tenemos poco estudio, nos mandan toda la semana distintas tareas y hay veces que no podemos avanzar porque tenemos que hacer cosas en las casas y se nos trazan las tareas. Y nos ponen cosas así, como que vos necesitas la tarea, te ponemos la falta. Y eso está mal. O sea, ella nos a veces nos pregunta si podemos, tenemos internet, o dónde sacamos tarea y nosotros tratamos de responderle. Pero a veces ellos no saben que tenemos familia y tenemos que ayudar a limpiar o a hacer cosas y nos trazamos con la tarea. La verdad es que al principio me costó la virtualidad el año pasado, pero después me fui adaptando ya y ahora ya lo tengo bastante bien el tema. Ya sé cómo organizarme, cómo manejarme y todo eso, la verdad creo yo bastante bien. Y sobre la nueva presencialidad, me gusta más, porque en sí me gusta más la presencialidad, pero bueno, lástima que tuvimos que volver a la virtualidad porque estaba muy bueno el tema de presencial, estaba bien organizado y demás. No daba tiempo de entregar todas las tareas a tiempo y yo no podía. Sentía que era más difícil, necesitaba tener clases presenciales, o sea, así nomás. Para mí no me gusta y, o sea, me está yendo mal en el tema de no poder tener comunicación, no estar ahí en el colegio haciendo la tarea porque no me puedo concentrar, no me siento cómoda tampoco haciendo las tareas en casa, por decirlo así, y se me hace más difícil todavía. El tema de los nenes, el tema del jardín y todas esas cosas, el tema del colegio, por ahí no tenés comunicación, no podés estar metiéndote a las clases online, no podés estar haciendo los trabajos porque tenés que meterte al blog y de ahí hacerlos, no tenés por ahí herramientas y cada vez se hace más difícil. Lo que opino sobre la escuela en virtualidad, me parece que en estos momentos donde hay que cuidarnos más que nunca está bien, pero es complicado cuando no se cuenta con la mayoría de los medios requeridos para estar conectados y completar los trabajos. ¿Creen que hay que volver a la presencialidad? Sí, yo digo que si se hace el esfuerzo podemos estar bien cuidados. Que se vuelva a la escuela y toda la semana. Y es todo un tema porque por mi lado de estudiante quiero volver y por mi lado de consciente me parece que no podemos volver. Creo que para volver a las clases presenciales tienen que estar dado el contexto epidemiológico para que no sea una locura volver, más que nada el secundario, que somos las personas que más transitamos el colectivo o demás. Yo sí estaría de acuerdo y tengo las re ganas que empiecen. ¿Qué cosas nuevas pudiste aprender en el tiempo de aislamiento? ¿Aprovecharon el tiempo? Siento que lo malgasté, pero al mismo tiempo lo usé bien. Creo que lo malgasté porque estuve mucho tiempo en pantallas o haciendo nada. Y siento que no me hizo tan bien eso. Pero por otro lado también lo pude usar para empezar escuchar podcast, por ejemplo, o no sé, hacer artesanías, o sí, no, yo creo que igual la mayor parte del tiempo la malgasté. Digamos que aprendí a tener más paciencia, a esperar más las cosas. No es que era muy ansioso, pero con este tema de estar siempre en casa y no poder salir y tener que esperar a que nos dejen salir, digamos, por decirlo así, aprendí a tener más paciencia. Como los entrenamientos, porque eso me ayuda a liberar un poco más la mente, o las cosas así para ir a taller y esas cosas. Pude aprender a cocinar más, estar más tiempo fuera sin el celular y hacer cosas así. Bueno, en el tiempo libre que me queda aprovecho a cocinar, que es lo que más me gusta hacer en este tiempo, y mejorar técnicas, por así decirlo. A veces leo o hago un poco de ejercicio, ya que al no poder salir es más complicado no subir un poco de peso o mantenerse en forma. Por ahí el acostumbrarse a estar en casa, después de eso no le veo nada más. Por ahí el hablar más con las otras personas que están conviviendo con uno, pero después de eso no le veo nada bueno. Como que me carcomió mucho la cabeza y, o sea, estuve todo el tiempo tratando de hacer algo y aprender a estar sola. Aprendí eso. 33 de mano, un canal para que vos nos cuentes. Las voces de la región en primer plano. 33 de mano. Si ustedes me permiten, les voy a empujar un pequeño versículo. Es un poema, nada más que unos párrafos, de un poema de un hombre desesperado. Pero el hombre es un niño laborioso y estúpido que ha convertido el trabajo en una sudorosa jornada. Convirtió el palo del tambor en una azada. Y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo, se puso a cavarla. Y después decía, más o menos porque no tengo muy buena memoria, quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia. Es precisamente la actitud de los derrotados dentro de otro mundo, de otro mundo que nosotros ya hemos dejado afuera frente al trabajo. El viejo y la vieja eran porteños, pero por estas cosas de que mi viejo era un tipo que siempre andaba soñando cosas, pensando cosas, que no eran de las más normales, digamos, se fue a Misiones, a un lugar muy selvático que se llama Caraguatay, a orillas del Paraná, para desarrollar un trabajo en la yerba mate. Bueno, ahí se embarazó la vieja

En la región vamos a saludar a la audiencia de FM La Negra en El Bolsón, de FM Fogón en El Hoyo, de FM Alas también en El Bolsón, de FM Pocahuyo en San Martín de los Andes. Saludamos a FM Encuentro en Viedma, a la FM Petumo Geleín en El Maitén, a FM Sudaca en Trelew y a FM La Arriera en Chosmalal. Les recordamos nuestro número de teléfono, es 2944-108266, y nos pueden seguir mientras estamos en vivo a través del colectivo Al Margen. Estamos así en Instagram y Facebook, estas redes sociales. Y para escuchar por radio pueden sintonizar, ya que está caída la página de Nacional, para no repetir otra vez todo ese choclazo que dimos de la primera hora, pueden poner en el buscador de la compu fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Usted nombró a La Fogón, 8 años en el aire Radio Fogón del Hoyo, que ha vuelto al aire luego de este verano tan particular, donde tuvieron ahí muchos inconvenientes con los incendios de la comarca, perdieron parte o alguna parte ahí por suerte, pero ya están al aire desde hace aproximadamente, no sé, 3-4 semanas que están al aire nuevamente. Así que les mandamos un abrazo a la gente de Fogón. Decir que en el final de la primera hora escuchábamos, de la primera hora, sí, me corrige que mi amiga locutora, escuchábamos un informe que tenía que ver con el cumpleaños del Che Guevara, nacido un 14 de junio del año 1928, el eternamente joven Che Guevara, y escuchábamos con esto que nos gusta jugar mezclando voces que encontramos en archivo, las voces de Carlos Calica Ferrer, amigo y viajante por Latinoamérica junto al Che, de Juan Martín Guevara, que es el hermano, entre otros, ¿no? Y del presidente chileno Salvador Allende. Y este informe lo han saludado algunos y algunas oyentes de nuestro programa, como Sergio, el Duque y algunos otros oyentes más. Vos podés hacer posible que la comunicación sea un derecho. Unite a la comunidad Al Margen. A un año de la pandemia, más que nunca tomamos conciencia de que tanto la salud como la información son un bien social. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo popular y autogestivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Este año con más y nuevos beneficios. Entrá a nuestra página web www.almargen.org.ar y seguí viaje con nosotros. Subite a este bondi. Vamos a ir de viaje, modalidad virtual, aquí en este segmento del 33 de mano. Póngase la mochila, cálcese las zapatillas virtuales, porque nos vamos a la otra punta del país en este momento. Nos vamos a ir a Jujuy. Estamos en comunicación con Rocío Aragón. Rocío es integrante de un colectivo de comunicación popular señero e histórico. Cuando uno va a un encuentro que tiene que ver con medios populares y colectivos de comunicación, muchísimas veces aprende de los trabajos del colectivo Guairuro de Jujuy. ¿Qué tal, Rocío? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y sean bienvenidos a Jujuy. Ah. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está el clima? Así tenemos envidia en este momento. Y acá está lindo, está como para camperitas y un par de buzos, pero la verdad que estuvo haciendo mucho más frío. No sé, por allá escuchaba que estaba bastante, bastante frío. Sí, sí, sí, acá ya esta semana, por lo menos en este barrio donde hacemos el programa y en muchos otros barrios de Bariloche, ya cayó ahí una mague de nevada que se frenó, pero hubo muchísima lluvia en esta semana y bueno, ya está la nieve en los cerros de alrededor, Rocío. Ay, qué hermoso, bueno, compartimos esa geografía capaz de los cerros y nomás la nieve, no sé qué pasaría acá si nevase, a veces nieva, pero bueno, en San Salvador donde estamos no, yo creo que me iría al Caribe porque soy muy friolenta. Bueno, Rocío, la idea de esta charla, volvemos, nos sacamos un poco los paisajes. Es la única zona del país que me queda ahí pendiente, por lo menos no hay que ser autorreferencial, dicen, pero es la zona ahí que me queda pendiente de conocer, así que por ahí en algún momento me voy para allá a ver a los Guairuro. Perfecto, cuando quieras. Y lo mismo te decimos aquí los del 33 de mano, cuando te quieras venir, pero hablemos acerca de este nuevo proyecto. La verdad que Guairuro siempre sorprende por la diversidad de proyectos que presenta a la hora de trabajar sobre la comunicación popular. ¿De qué se trata esta formación en género y comunicación popular con realización audiovisual a través de dispositivos móviles? Bueno, como bien ahí lo adelantás, estamos en el marco de un nuevo proyecto dentro de Guairuro y del área formativa de Guairuro, porque como bien decís, o sea, Guairuro es un colectivo de comunicación popular y que tiene varios frentes, ¿no? Por un lado la realización, por otro lado la difusión y por un lado bastante importante es la formación. Nosotros veníamos trabajando con una experiencia que es CALPA, que es nuestro espacio de formación donde damos talleres de comunicación popular, comunitaria, periodismo comunitario, y ahora nos parecía necesario, dado el contexto, porque el contexto mismo lo pide, armar esta nueva propuesta que se llama CUICHI. CUICHI, Escuela Popular de Géneros y Diversidad, es una propuesta formativa, como bien lo nombrabas, que se trata de poner en conversación, ¿no?, la comunicación popular como un espacio de posibilidad para acceder al derecho de la comunicación que nos corresponde a todos, todas, todos, pero bien sabemos que las lógicas mercantiles que tiene la comunicación hegemónica siempre tienden a excluirnos, ¿no?, de los espacios para poder decir, para poder mostrar, para poder contar. En ese contexto, paréntesis, bueno, celebramos la ley que se aprobó ayer de equidad en los medios de comunicación, pero bueno, nuestro ámbito de trabajo siempre fue la comunicación alternativa y popular. Así que eso, ya cerramos las inscripciones porque la convocatoria se fue por todos lados, internacional, nacional, y bueno, excedió amplísimamente nuestras expectativas, o por lo menos nuestra población, nuestro cupo previsto. Así que estamos contentísimos, porque bueno, se ve que es una propuesta que hace falta, que resuena en la sociedad y por eso tiene tanta convocatoria. Es una propuesta de formación en comunicación popular, en situarnos dentro de lo que implica la comunicación popular, los feminismos, bueno, o los movimientos de mujeres, movimientos de LGTBIQ+, disidencia, y poder poner en conversación eso con los elementos de la realización audiovisual durante todo el proceso. El proceso va a ser virtual porque, bueno, la presencialidad está imposibilitada por la pandemia misma, entonces tuvimos que readaptar nuestra propuesta. Así que va a ser una propuesta totalmente virtual con estas instancias teórico-prácticas, metodológicas que pongan en conversación el hacer comunicativo con la perspectiva de género. Y la idea es que puedan además aprovechar los dispositivos con los que cada quien cuenta, ¿no? Por ejemplo, el celular. Aprender a editar, aprender a poner un título, aprender a cortar, enfocar, encuadrar, todas esas cosas nos parece que se vuelven muy potentes en este contexto y bueno, hacia adelante también. Rocío, y esto está dirigido a un público en especial, más allá de que están los cupos cubiertos o la posibilidad de anotarse era abierta a toda la comunidad. Nosotros pensamos, bueno, inicialmente la población destinataria o a quienes nos interesa por ahí, tiene que ver con esto que nombraba antes, con el acceso, ¿no?, a la posibilidad de formarse o de tener herramientas en la comunicación, que hoy en día ya está mucho más ampliado por los mismos debates que hemos ido generando, pero la población se pensó, los destinatarios se pensaron en un comienzo para mujeres, mujeres trans, mujeres, varones trans, disidentes, LGTBIQ+, o sea, travestis, trans, mujeres, como reconociendo que hay una población a la que todavía las formaciones le siguen quedando bastante inaccesibles, ¿no? Por ejemplo, muchas formaciones, sabemos que está plagado ahora, está lleno, y celebramos también que hayan muchas propuestas formativas a través de la virtualidad, pero también pensar, por ejemplo, en que a nosotras nos interesa poder generar propuestas que sean sostenibles, ¿no?, que consideren las tareas de cuidado, que consideren la cotidianidad misma conviviendo, ¿no?, con los espacios que una tiene dispuestos para la formación, el estudio, el trabajo. Entonces, en ese sentido, inicialmente, y bueno, también se podía inscribir, o sea, no era, no se podía no inscribir varón, pero sí consideramos como necesario priorizar a la población que pensamos, ¿no? Mujeres, mujeres trans, mujeres cis, trabas, travestis, LGTB, disidentes, digamos. Así que, bueno, ese era un poco como intentando entretejer esta propuesta con la perspectiva de género, el movimiento de mujeres, movimiento de disidencias, y pensar en esa población que justamente no accede a estos espacios, ¿no? O que no los puede sostener, o que las muchas razones que también conocemos. Estamos hablando con Rocío Aragón, integrante del colectivo de comunicación popular Guairuro, de la provincia de Jujuy. Rocío, por ahí cuando uno piensa en realización a través de soportes digitales, celulares, dispositivos móviles, piensa en la dificultad para poder cumplir todas las áreas, ¿no? Aprender a realizar, sobre todo aprender a editar. En este taller también está cubierta este área de la realización audiovisual, que por ahí muchas veces uno participa en espacios donde graba y después, como no sabe editar, los materiales quedan ahí guardados en la memoria del teléfono. Claro, bueno, sí, nuestra propuesta tiene un poco de eso, de intentar poner desde un comienzo, empezar a trabajarlo para que también sea sustentable en todas las etapas, preproducción, producción y postproducción, e ir conteniendo también de acorde a las necesidades que vayan surgiendo, ¿no? Nuestra idea sí es poder terminar todo el proceso con realización concretada, digamos. Nos proponemos un formato accesible que pueda ser de una duración corta, género, formato libre, y un poco la consigna también, que a veces también nos pasa, ¿no? De esto de siempre necesitamos más cosas, siempre, y nunca llegamos a tener lo que necesitamos para producir contenido, entonces siempre estamos como posponiendo esa producción o esas realizaciones. Entonces nuestra idea también es un poco partir de, bueno, ¿qué es lo que tenemos y qué podemos hacer con eso? Y en ese sentido, entrelazarlo con la educación popular y con, bueno, a ver, como también bajar la ambición y no querer hacer una peli, sino aprender a interiorizarse así de a poquito y aprender a construir también, ¿no? En toda la etapa de la realización, a construir un desde dónde de la narración, cómo mostramos, qué mostramos, como que de la manera en que lo vamos ordenando a eso, la edición, qué queremos que diga, qué no queremos que diga. Todas esas consideraciones nos parecen que se van entretejiendo y son, por lo menos para nosotras, parte de también transversalizar la perspectiva de género, ¿no? Está contemplado todo, digamos. Espectacular, ahora, porque ojalá. También, sí, no, espectacular porque también permite esto, ¿no? Que alguien que participa, más allá de estar en esta capacitación que dura 2 meses, después ya se puede largar a producir, a realizar, porque tiene por lo menos el conocimiento básico de todo lo que es, de todas las áreas que componen la realización audiovisual. Y te hacemos una pregunta aquí desde la otra punta del país, dada la envidia por poder ver este material. Después va a estar colgado en la página de Guairuro o en el guairuro.blogspot.com para poder verlo. Sí, yo creo que, bueno, eso también lo veremos conversando durante todo el proceso. Creo que quienes producimos contenido lo que queremos es que se replique y que se vea por todos los lados posibles. Entonces, nosotros tenemos el espacio de la muestra también de Jujuy Cortos, que ya también tiene la mayoría de edad. Este año creo que cumplimos 20, soy mala con la memoria, pero tenemos este espacio de difusión y nuestra idea sí es mostrar lo que produzcamos, poder capaz colgarlo en YouTube y que quede como recurso, porque además sabemos que eso, que mostrar y que contar y que visibilizar, por ahí puede ser disparadores de, o sea, mostrar situaciones o problemáticas o cosas contextuales bien situadas acá o en donde sea, aportan a que después se puedan ir abriendo otros debates y empezar a generar esas redes de contenido, ¿no? Que vayan ampliando y que vayan realmente mostrando la multiplicidad de voces, experiencias, historias. Así que yo creo que sí, seguramente también estemos contando por dónde se encuentra el material para que sea accesible a todo el mundo. Rocío Aragón, te agradecemos por estar en el aire de este 33 de mano y ya nos quedamos aquí con los compañeros y las compañeras del colectivo Al Margen, con ganas de aprender y disfrutar lo que se hace en Jujuy, que más allá de ser el otro extremo del país a la hora de plantear temáticas y por el laburo cotidiano que hacen ustedes, muchas veces parece que estamos uno al lado del otro, ¿no? Más allá de las sí. distancias. Así que muchas gracias. Sí, sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por querer también ampliar y convocar y seguir convocando a esta experiencia, y seguramente podamos ir también seguir apostando a las redes, a la democratización, a la federalización, y bueno, muy agradecida de parte de todo Guairuro, y bueno, también quedamos dispuestas y atentas a lo que vaya haciendo y en comunicación sobre todo, así que muchas gracias por el espacio. En el aire de 33 de mano dialogamos con Rocío Aragón, integrante del colectivo de comunicación popular Guairuro de la provincia de Jujuy. Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto. Pa' que bailen sus recuerdos, párpados ansiosos y en los ojos ilusión de hierro. Cuando se apagan las luces cuenta negro sobre negro. Sus pies van descalzo buscando sentir esta ya pesada de ganas. Espía por esa ventana, quiere saber si invitada a existir. Los nervios ebrios en estado febril, el corazón girando como mano de Fermín, pintando de carmín para que nada enferme, dándole un poco de luz a este fin tan tenue, habitando esos vacíos a los que todo el mundo teme. La noche reencarna mientras Ana no duerme. We'll be right back. Vamos a hacerla más fácil porque tenemos un montón de contenidos. Una verdadera selección musical para esta reversión del tema de Spinetta, Ana no duerme, perdón, de Almendra. 33 de mano, el resumen semanal de los medios comunitarios. Contarles que más de 14 comedores y merenderos de Bariloche, sus trabajadores y trabajadoras pidieron ser vacunados y vacunadas, una forma también de poder continuar con su tarea y tener, aunque sea esta otra prevención aparte del cuidado. Vamos a escuchar a José Wenchuan, él es integrante de la CETEP aquí en Bariloche y nos cuenta acerca de la tarea diaria de un comedor o merendero actualmente en nuestra localidad. Mirá, la tarea de llevar adelante un comedor y un espacio de merendero nunca fue fácil. Nunca fue fácil porque obviamente entendemos la situación que lleva a que los pibes o las familias completas asistan a un comedor, un merendero. Sabemos que no es fácil, sabemos que a veces la familia como que le da un poco de pudor o vergüenza poder asistir a estos espacios, pero sí, siempre fue difícil poder conseguir los alimentos para cocinar en estos comedores, en estos merenderos. Obviamente con la pandemia se agrava más la situación, porque hay más familias las que están asistiendo a estos espacios. En un momento cuando muchos de estos comedores y merenderos tuvieron que abrir por el tema de la pandemia, empezaron entregando 43 porciones de vianda o meriendas y hoy cada espacio está en más de 200. Entonces imagínate cómo incrementó la demanda y esto también hace a que cada compañero tenga que conseguir más insumos para poder cocinar o para poder hacer la merienda. También la pandemia lo que hizo es que al enfermarse o al tener un contagio, un caso en cada uno de estos espacios, se tiene que aislar a todo el grupo que está trabajando en ese comedor o merendero. Consiste también en que 14-20 días ese comedor, ese merendero no va a estar funcionando y por ende hay familias completas que no pueden adquirir esas viandas. Las compañeras, compañeros, en fin, se preocupan cada vez que hay un caso positivo porque también piensan en las familias que asisten a estos espacios. En un principio hubo un debate de abrir o no abrir los comedores o merenderos durante la pandemia. Creo que no solamente desde nuestra organización, sino todos los comedores y merenderos de Bariloche tomaron la misma decisión, que fue seguir abriendo porque obviamente sabíamos que la situación era difícil y que sin estos espacios el hambre en Bariloche se iba a incrementar. Entonces consideraron que la mejor decisión y la mejor colaboración que podían hacer estos compañeros era seguir manteniéndose estos espacios abiertos, obviamente con protocolo, con cuidado, como tiene que ser. Vale destacar también que muchos de estos espacios donde asisten abuelos o adultos mayores, los mismos compañeros son quienes les llevan las viandas a sus propios hogares, ya que muchos de estos abuelos, adultos mayores, viven solos y muchas veces no tienen quien los acompañe. Entonces son nuestros compañeros los que le acercan las viandas. Por eso también el pedido de vacunación para nuestros compañeros, para evitar también contagio y para poder también prevenir y cuidar a los adultos mayores y cuidar a las familias. Así que este es el pedido que nosotros venimos haciendo desde UTEP. También es un pedido que se hace a nivel nacional y a nivel provincial, vacunar todos los compañeros sociocomunitarios que trabajan en comedores y merenderos de Bariloche. Vale destacar que no solamente se trata de comedores y merenderos, sino que estos compañeros también hacen distintas tareas de apoyo escolares. Hubo un tiempo que estuvieron haciendo posta sanitaria donde en los mismos merenderos y entregaba barbijo, alcohol en gel, información sobre prevención. Muchos de estos espacios también abordan la problemática de género, la problemática en adicciones. O sea, hay un montón de trabajo detrás del comedor o merendero en sí. Que pronto nuestros compañeros y compañeras puedan ser todos vacunados y podamos también, aparte de eso, salir de esta pandemia, ¿no? Poder salir de a poco todos juntos, cuidándonos y manteniendo siempre el distanciamiento social. Estamos escuchando a José Wenchuan y este pedido de trabajadores de la economía popular que sostienen espacios sociocomunitarios, comedores, merenderos, acerca de la posibilidad de acceder a la vacuna lo antes posible. Vamos a escuchar cuál es el pedido específico que se ha hecho al Hospital Zonal aquí en Bariloche. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a José Wenchuan. Mira, el pedido que nosotros hicimos ante Salud Pública es que, primero que nada, que desde el gobierno provincial se declare a todos estos trabajadores sociocomunitarios, que son los que están poniéndole el pecho día a día en los comedores y merenderos, primeramente que se declaren como personal esencial, ya que consideramos que son los que día a día están trabajando en pos de los vecinos, dedicando su tiempo, sus ganas, su amor y su compromiso hacia sus propios vecinos. Estos compañeros son los que día a día ponen sus casas, su lugar, para poder llevar una merienda o una vianda a los vecinos, ¿no? La situación de Bariloche es muy compleja. Ya veníamos desde antes de la pandemia con una crisis social muy alta. Obviamente la pandemia agravó toda esta situación, la falta de trabajo, el no poder salir a hacer la changa, el no poder salir a trabajar, sabiendo que también hay muy poca plata en circulación, o sea, la gente tampoco compra mucho ahora, los vendedores ambulantes o todos los compañeros que son parte de la economía popular. Entonces nosotros consideramos que nuestros compañeros que hoy en día están trabajando en estos espacios sean considerados esenciales para que también puedan ser vacunados. Sabemos que no es la solución, que la solución es el cuidado permanente de cada uno de los ciudadanos, el cuidado, el usar barbijo, tapaboca, alcohol en gel, distanciamiento. Sabemos que esa es la gran solución y que solamente la vacuna es preventiva y que ayuda a disminuir los contagios y también a no saturar también el sistema sanitario de la ciudad, que sabemos que hoy en día ya está colapsado. Quiero hacer un primer pronunciamiento sobre la base de los resultados que hemos visto. Se han recibido con alegría, pero al ver que el margen es tan pequeño, es fundamental mantener la prudencia y será fundamental tender los puentes y encontrar los espacios de diálogos entre todos los grupos políticos. La conservadora Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, comenzó el recuento ubicándose a la cabeza de las preferencias. Perdió la ventaja a principios de esta semana cuando se empezaron a contabilizar los votos rurales. Soy Jaime Bailey, en directo desde Miami para todo el mundo. El candidato de la extrema izquierda chavista, Pedro Castillo, continúa adelante. Siento que he perdido a mi país, como lo perdieron los cubanos y los venezolanos y los nicaragüenses. ¡Qué mala noticia! Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, habría contabilizado al 100% de las actas. Ratifica a Pedro Castillo y su partido Perú Libre como ganadores de esta segunda vuelta. Una de las preguntas que cabe hacerse es qué hará la candidata de la derecha en caso de que efectivamente la autoridad electoral declare una victoria de su rival. Pese a que había dicho que respetaría los resultados, la candidata denunció sin pruebas un supuesto fraude. Habrá que ver cómo sigue esta definición agónica en el Perú. Todo indicaría que el fujimorismo no está dispuesto a aceptar fácilmente al menos una tercera derrota consecutiva de su candidata en un balotaje presidencial. Fuerza Popular está presentando el día de hoy a nivel nacional al Jurado Nacional de Elecciones acciones de nulidad

y por la regularización del barrio. Bueno, estamos desde hace como 2 semanas que nos enteramos tratando de difundirlo, de denunciarlo y de repudiar esta situación. Nos vamos sin taxi, pero nos estamos yendo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Agradecemos a Julia Biagioli, que está allí del otro lado, y también agradecemos al equipo de comunicación Al Margen y, por supuesto, a toda nuestra audiencia. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Recuerden, por la 105.5 de la FM Los Coihues de aquí de Bariloche, y también por Radio Nacional, la 95.5 en su FM. Agradecemos a las demás emisoras que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. Nos estamos yendo, Fabi. Nos estamos yendo, y déjeme leer un mensaje referido al tema tierras. Se han comunicado aquí una oyente de este 33 de mano, Jimena, que nos dice cómo que el intendente, a ver, lo quería buscar porque la verdad estaba bueno, y se refería en realidad al tema que charlábamos, el tema tierras aquí en Bariloche, y cómo el intendente se refirió y criticó la que lo escuchábamos en Radio, sí, Nacional, la resolución del INAI referido a las tierras que se ha reconocido desde el Estado a la comunidad Celestino Quijada aquí en las laderas del Cerro Otro. Y queremos dedicar este instante final del programa a un músico que está pasando ahí por algunos problemas de salud. Estamos hablando de Willy Crook, y desde este lugar, desde el lugar de oyente y disfrutar la música y de disfrutar de un tipazo musical, le tiramos onda aquí a Willy Crook para que se recupere prontamente. Músico con muchísimos discos solistas, pero también tipo que ha estado en disco de Los Redondos, que ha estado en Los Abuelos de la Nada. Así que desde este 33 de mano, en la despedida, le tiramos ahí una onda al amigo. Y nos vamos y volveremos la semana que viene. ¿A qué hora tenemos que volver para estar en vivo con este 33 de mano? 18:20 el próximo viernes.